programa número 31, Cooperación en la Familia y en la Comunidad. Despierta, Vivian. Despierta. Mucha razón. El otro día me lo encontré dándole de comer a sus puerquitos. Yo andaba paseando con Pablo y Margarita. Y que me dice en tono burlón: ¡Ay, Antonio! Tú sí que eres un presumido. Siempre andas muy ancho paseando a tus muchachitos. Y yo me quedé pensando. Y pues sí, sí estoy muy orgulloso de mis hijos. Pero no los ando presumiendo nada más. También los ando paseando, para que conozcan a quienes viven aquí en el pueblo y que vayan conociendo todo lo que tenemos en nuestra comunidad. Ese día fuimos al mercado y nos encontramos a Jacinto el carpintero. Buenas, Antonio. Y saludamos a doña Arminda. Los están poniendo sus muchachos. La señora de las verduras. Todos fueron muy amables con los niños. Pablo, como siempre, se puso a hacerles todas las gracias que se sabe. Y Margarita nada más andaba pregunte y pregunte para enterarse de todo. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Decidimos tener hijos, pensamos en la importancia de saber educarlos. Por eso, siempre hemos tratado de estar bien informados sobre lo que ellos necesitan y cómo podemos criarlos mejor. Algo que pienso que es muy importante enseñarles es que quieran al pueblo donde viven, aunque sea pequeño, y que sean personas útiles, aprendiendo a cooperar con los demás. De mis padres aprendí a querer a la familia, que es el primer contacto que tiene el niño con el mundo. Y por eso es importante que se desenvuelva y crezca dentro de un hogar unido y armonioso, donde todos nos apoyemos. ¡Ah, qué maravilloso es tener buenos recuerdos de nuestra infancia con nuestra familia! Mi familia es muy grande, y mi papá siempre fue muy unido con sus hermanos y primos. Siempre parecía que había fiesta en mi casa, porque como el pueblo es muy chico, siempre pasaba a visitarnos a alguno de mis primos o tíos. Y como con nosotros vivían mis abuelos, pues mi casa era el centro de reunión. Recuerdo que mis papás y mis tíos jugaban mucho con nosotros. Jugábamos a las escondidillas, a los encantados o a la lotería. ¡A las rondas! ¡Ay, qué divertido era! Así quiero que crezcan mis hijos. ¿Jugamos a la víbora, víbora de la mar? Sí, pero vente para acá para que no nos oigan. ¿Tú qué quieres ser? Yo, mamá. Entonces yo seré sandía. ¡Vamos a hacer la fila! Una mexicana de cuna de niñas, buena chica. éramos muchos hermanos, cada quien tenía una tarea específica para ayudar en casa. A mí, como era el hermano más pequeño, me dejaban tareas que no fueran peligrosas, como barrer el patio y guardar la ropa. A mis hermanos mayores les tocaba labores como irse a la milpa con mi papá o darle de comer a los animales. Todos teníamos que ayudar, porque siempre había mucho trabajo. Todo eso fue muy importante, no solo para ayudar en la casa, sino para que se formaran en nosotros actitudes de ayuda y cooperación. Antonio, Antonio, ven pronto. ¿Qué pasa? Mira a los niños. Ándale, Pablo, mira el tiradero. Me vas a tener que ayudar a levantar los juguetes, a guardar tu ropa limpia, a tender la cama, a vestirte solito y a poner la mesa. Y nada de quejarte, ¿eh? ¡Qué Margarita tan ocurrente! Siempre te anda imitando. ¡Ay, sí! ¡Qué linda! Esta niña sí que no salió ordenada. Siempre anda queriendo poner todo en su lugar. Bueno, hasta a su hermano ya lo quiere meter al orden. Nosotros procuramos que Margarita siempre nos ayude en la casa. Claro que no puede en todo, ¿verdad? Pero puede ayudar a poner la mesa, lavar la fruta o la verdura, barrer, regar las plantas. Y ella es la más feliz haciéndolo, porque se siente grande, importante y útil. Otro día, ¡cómo me hizo reír Margarita! Me quiso ayudar a cargar unas cajas de verduras que tenía que llevar al mercado, porque doña Arminda me estaba esperando con su mercancía. Y es que como tengo un diablito para cargar, siempre le ayudo a transportar su verdura. Bueno, yo le expliqué que las cajas eran muy pesadas y que no iba a poder con ellas. Pero como los niños solo aprenden experimentando, ella no hizo caso. Y ahí va, y duro y dale, tratando de cargar. Pues nunca pudo. Entonces le pedí que me ayudara a detener el diablito, muy derechito, para colocar las cajas encima. Y aproveché para explicarle que por su edad no es posible hacerlo todo, y que de acuerdo a las edades tenemos diferentes tareas. Oye, Antonio, ¿ya viste a los niños? Mira, Margarita, con eso de que ya va a cumplir 4 años y se siente muy grande, me pidió permiso de sacar su ropa y arreglarla para volverla a guardar. Pero Pablo no la deja. Mira, él cree que la está ayudando y le vuelve a sacar todo. Ahí este muchachito, desde que camina, quiere andar con ella y para todos lados la sigue. Creo que le voy a traer su cajón de ropa para que se entretenga con lo suyo y sienta que está ayudando. Oye, qué buena idea. También se me ocurre que podemos arreglar las plantas del patio y de paso le enseñamos a Pablo que las plantas viven con nosotros y debemos cuidarlas. Llamaron a la gente para ir a trabajar, pues el pueblo necesita su camino reparar. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, y el pueblo con el tequio a buscar José Retana, el que se encarga en el municipio de las actividades de bienestar social. Me dijo que quieren construir un parque para el pueblo, con canchas y juegos de llantas, troncos y cuerdas. Ay, el problema es que hacen falta brazos, gente que colabore, y sabiendo que esto es para beneficio de todos nuestros niños. Yo, pues, me ofrecí a reunir a los vecinos lo más pronto posible para que el señor Retana les comunique el plan y veamos qué se puede hacer. Todos estuvieron dispuestos a acudir. Hoy nos vamos a reunir en la plaza. Nos reunimos hoy en la mañana y por supuesto que todo el mundo estuvo dispuesto a ayudar. Estamos tan felices de poder tener en el pueblo un lugar como este. Además, a alguien se le ocurrió que debemos involucrar a nuestros hijos en esta labor, ya que será para su propio beneficio. ¡Qué buena idea! Se planearon diferentes actividades y se decidió en cuáles podrán ayudar los niños. Claro que, según la edad del niño, será la ayuda que pueda prestar. Margarita está muy alborotada por participar. ¡Ay, qué bueno que sea así! Solo hay que tener cuidado para que no se vaya a lastimar. Mira, papi. Papi y yo podemos recoger la basura, cuidar las plantas. Hazme tú están llamando, hazme tú vamos ya, el pueblo con el pecho adelante seguirá. Nuestros padres llevan palas, otros picos y machetes, cada quien con sus tortillas preparadas por mamá. Hazme tú están llamando, hazme tú vamos ya. Que el pueblo con el pecho adelante seguirá. Y nosotros los pequeños debemos de ayudar. Carguemos con nuestros bules nuestro pecho debemos de hacer. Al pecho están llamando, al pecho vamos ya. Que el pueblo con el pecho adelante seguirá. Adelante seguirá. Adelante seguirá. Los seres humanos pertenecemos a una familia. En ella nos son transmitidas las ideas, costumbres y tradiciones que irán poco a poco conformando nuestros valores. Ofrezcámosles a nuestros hijos una familia bien integrada y démosles la oportunidad de participar activamente en ella. Si desde pequeños adquieren estos valores, en cada momento de su vida serán capaces de ayudar al mejoramiento de las condiciones de su familia y comunidad. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Gedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.